logrado recordar. Aquellos momentos, las heridas han cerrado ya. Solo queda el recuerdo. Me sonrío al pensar que ya no queda remedio. Se podría intentar, aunque no tengo fe en él.